Y en el Día del Tomate de Cadreita no podía faltar el Gobierno de Navarra, con la representación del consejero Laparra, que se ha desplazado hasta la localidad Ribera, pues para vivir en primera persona y conocer, ya es el segundo año que hemos coincidido con él, pues este producto tan especial, ¿no es así? Pues sí, por supuesto, además me toca a mano, o sea que encantado de estar aquí y apoyar esta iniciativa que tiene mucho interés. Ya lo decía un poco también en mi pequeña intervención, que la Ribera de Navarra tiene mucho que agradecer, y Cadreita en particular también, a un producto pues que ha sido una base importante de muchas economías familiares, de muchas pequeñas y medianas empresas, y sigue siendo un producto importante y tiene también una dimensión de futuro sin duda que tenemos que afianzar. Y bueno, y aquí están representados todos los trabajadores, las empresas, insistía también, muchas personas que vienen de fuera y que hacen posible que este producto se mantenga y pueda seguir desarrollándose, porque sin la mano de obra que sigue revitalizando pues todos estos años el sector, pues esto sería inviable. O sea que a todos ellos hay que estar muy agradecidos, y por supuesto también a los agricultores, que son la clave, la clave del buen producto es una buena agricultura de calidad y con mucho saber añadido. Tanto los agricultores como los ganaderos siempre nos dicen que lo más importante para ellos son las ayudas gubernamentales, el apoyo de la administración. Desde el Gobierno de Navarra se han ido implantando diferentes medidas, y ¿cuáles son las próximas que tienen previstas para poder seguir trabajando en la agroalimentaria, en el sector agroalimentario? Bueno, sin duda los programas, el sector agroalimentario es uno de los sectores estratégicos de la estrategia de especialización inteligente. Es un sector que todos entendemos que tiene un futuro prometedor en Navarra, y por tanto a partir de ahí todas las políticas públicas, tanto las de apoyo a la inversión como también el apoyo a la I+D+I, como también en los programas de formación, también están alineados desde el Servicio Navarro de Empleo con estas necesidades de formación de la agroalimentaria. Y bueno, con todo eso y sin duda pues bueno, la perspectiva también de el consenso que se va generando en torno a la construcción del canal de Navarra en la dimensión que sea oportuna para las necesidades reales, yo creo que bueno, el futuro está asegurado. El agua será efectivamente pues un elemento esencial también para una producción de calidad, tener agua de calidad del Pirineo, y por tanto pues bueno, yo creo que está todo alineado para que este sector siga teniendo un futuro muy prometedor. Las obras del canal, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, cuanto antes mejor, pero evidentemente ahí tenemos que contar también con otra administración, con la Administración Central del Estado, y por parte del Gobierno de Navarra, pues evidentemente en el momento en que estén claros ya los resultados de la demanda real por parte de las distintas poblaciones, estamos en condiciones de acometer los proyectos. Por tanto, cuanto antes mejor, pero ni dependemos solamente de nosotros, y además creo que todavía hay que contar con tener una medida precisa de cuál es la demanda real. Más cuestiones. Veíamos ayer a la presidenta del Gobierno en la manifestación de Barcelona contra el terrorismo, en una manifestación pues muy importante, y veíamos también que desde el Gobierno de Navarra se estaban intensificando los controles para prevenir un terrorismo yihadista aquí en la comunidad. A este efecto, ¿cómo se maneja esta situación dentro de una comunidad pequeña con una gran población inmigrante? Bueno, en principio la situación de Navarra, por todas las informaciones que nos llegan de partida, es razonablemente tranquila. Yo creo que el primer mensaje que hay que dar a la población es de tranquilidad. Es cierto que pues la amenaza nos llega a todos, a todo el planeta y en concreto a toda Europa, y por tanto no estamos tampoco al margen de esa amenaza. Por tanto tenemos que estar pues efectivamente tomando las medidas y tratando de mejorar todos los servicios de información y de vigilancia y también de prevención para que la amenaza pues sea lo menor posible, y en todo caso pues también tratar de evitar siempre que llegue a consolidarse en un atentado real, pero digo, no estamos al margen, y desde luego lo que sí nos parece importante es también reforzar todas las medidas medidas de tipo de preventivo que pasan sin duda pues por potenciar la integración social de todos los sectores, también de la población de religión islámica, y en ese sentido pues también las relaciones con todas las mezquitas y la Conferencia Islámica de Navarra, bueno, yo creo que es muy positiva, y hay un proceso también de colaboración y de denuncia clara por su parte y de posicionamiento radicalmente en contra de todo tipo de violencia. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que estar con ellos, y ellos yo creo que también nos pueden ayudar mucho en esta estrategia de prevención. Con todos estos planes y proyectos, nuevo curso político en septiembre, ¿cómo se está encarando de parte del Gobierno estos dos últimos años de legislatura? Yo creo que con mucha ilusión, creo que hasta ahora la valoración de lo realizado es claramente positiva. A partir de ahí, claro, queda muchísimo por hacer, evidentemente. Hay muchos proyectos que están en marcha, que están en una fase, caliente para que sea visibilizado por la ciudadanía, y eso es un poco ahora mismo nuestra gran prioridad, ¿no? Que estos dos años que quedan se aprovechen justamente para consolidar elementos esenciales del cambio, tanto en la dimensión social, ¿no? De superación de los principales problemas que nos ha dejado estos años de crisis y de recortes, y también con un empujón definitivo al desarrollo económico, a la generación de empleo y sobre todo a la respuesta a la demanda de la población de un empleo de calidad, que es en lo que tenemos que comprometernos preferentemente a partir de este momento. Pues vamos a estar muy pendientes desde La Ribera de todo lo que vaya gestionando el Gobierno de Navarra, con todas nuestras carencias y todas nuestras necesidades y con todas las cosas que van llegando y que se van implantando en esta región. Muchísimas gracias, consejero. Gracias a vosotros por vuestra presencia aquí. Y ya nos estamos poniendo a tono con este Día del Tomate, y estamos en un stand que tiene una pinta aquí, unos tomates de pera riquísimos. No los voy a tocar para no machacarlos, pero aquí tenemos a un responsable del ayuntamiento, un trabajador del ayuntamiento, pues que está vendiendo una venta de tomate de cadereita. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues la cosa va muy bien. Se está vendiendo bastante, la gente responde, el día ya ves que está bueno, el ambiente está bien, y el tomate no hay nada que quitarle, porque ya ves qué vista tiene. Es un tomate ya muy, la semilla muy seleccionada, entonces es un tomate de pera que tiene mucha carne, que tiene poco caldo y está preparado para las conserveras y para consumir. Entonces la calidad es muy buena, porque este tomate, si no pasa nada, lo puedes tener 15 días fuera del frigorífico y el tomate estaría intacto. Se ha llegado a crear una variedad. 15 días fuera del frigorífico, es bastante tiempo, ¿eh? Sí, sí, es mucho, pero son... Se ha creado una semilla que es para esta zona y para la producción que hacen aquí, porque aquí, como tenemos grandes conserveros, se hacen grandes producciones y el tomate tenía que aguantar, sea el clima que llueva, que haga calor, que haga frío. Entonces este es el tomate de cadereita, eso es lo que tiene el tomate de cadereita. Cosechado de una manera natural, como siempre. Hay de todo, se coge a máquina también, pero gran parte se coge, como antes, a mano. Entonces el tomate este, por ejemplo, está cogido todo a mano. Entonces se nota que no tiene ningún golpe ni... El sabor, como dices, carnoso, poco acuoso, que es como realmente tiene que ser el tomate. Lo que hace falta es acompañarlo con un buen jamón o eso ya a gusto del consumidor, ¿no? ¿Qué tal la producción este año? ¿Cómo ha ido? La producción va a ser grande. Va a ser grande, lo que pasa que se ha adelantado algo por las calores que ha hecho. Entonces ya están en producción. Ahora estarían ya en campaña, como digamos, en plena campaña. Otros años suele tardar un poco más, pero este año, como ha hecho tanta calor y me ha llovido, el tomate está bueno y se está produciendo, o sea, está ya cogiendo en cantidades grandes. ¿Qué nos dice del sabor? ¿Ácido, dulce, esa combinación perfecta? ¿Cómo se consigue? El sabor es más bien dulce que ácido, porque se ha conseguido que sea más carne que líquido, y al no llevar tanto líquido es más dulce el tomate. Pues invitamos a todos nuestros oyentes que vengan a comprar tomate de cadereita. Tenéis tomate, tenéis todo lo que queréis hoy en cadereita, el día acompaña y os esperamos. Como dices, la barquilla, 3 euros. 3 euros, 5 kilos. Madre mía, está súper bien. Y muy buen tomate, ¿eh? Sí. Pues vamos a aprovechar para llevarnos seguramente y poder disfrutar ahí en la emisora todos los componentes que, bueno, no sabéis lo que hay aquí, chicos. La verdad es que merece la pena venir a Cadreita y probar ese tomate. Muchas gracias. Venga, gracias a ti, ¿eh? Alberto Catalán aquí en el Día del Tomate de Cadreita. ¿Cómo estábamos este día? ¿Cómo lo estamos pasando? Muy bien, magníficamente. No solamente por la localidad, en este caso Cadreita, sino también por el producto del tomate, algo muy, muy característico de la zona y de manera especial de Cadreita. Cadreita tiene un tomate especial, una semilla especial, así nos lo contaban los productores, que han tenido un año muy caluroso y que parece ser que es una muy buena producción. Sí, eso están comentando, que este año viene bien, esperemos mirando al cielo que no caiga piedra ni que las tormentas nos estropeen la cosecha, pero bueno, por lo que se oye, muy bien. Además, yo creo que es un producto que además se ha sabido aquí en esta zona de la Ribera de Navarra, se ha sabido cultivar, hay gente muy preparada, muy experta y sobre todo que genera un valor añadido económico muy importante también. Muy importante, la agroalimentaria en la Ribera es fundamental. Desde UPN, desde el Parlamento, ¿creen que el gobierno pues es consciente, ¿no?, de la realidad que tenemos aquí en cuanto al agua y en cuanto a la agricultura? Bueno, has dicho dos términos o has utilizado dos palabras también muy emblemáticas y muy apreciadas en la Ribera y de las que esperamos mucho, como es el agua y la agricultura. Evidentemente, para la Ribera de Navarra es imprescindible tener y disponer de agua y sobre todo, en este caso, del Canal de Navarra. Si no llega el Canal de Navarra, la Ribera de Navarra perderá una gran oportunidad, no solamente de presente, sino de futuro. Y sobre todo, para Hojas de la Vida, aquellos que más se oponían al Canal de Navarra son los que la están disfrutando. Léase, por ejemplo, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 26 millones de litros diarios está consumiendo en este momento y, sin embargo, la Ribera está pasando sed y eso tampoco se puede permitir. El agua de boca también es muy importante, no solamente de riego. Sabemos que la calidad de nuestra agua cada vez es peor y, bueno, parece ser que el camino va hacia ahí, ¿no? Bueno, de momento el Gobierno de Navarra, que no es poco, ha reconocido que no hay alternativa para el suministro y abastecimiento de consumo industrial y consumo también humano que el Canal de Navarra. Esperemos que también lo haga así con el tema del regadío. Pero evidentemente el Canal de Navarra es futuro. El Canal de Navarra va a dar de beber a más de 100.000 navarros y por lo tanto es una cuestión que realmente el Gobierno se tiene que poner las pilas pues para permitir que este líquido elemento que es tan fundamental para la vida pues sea una realidad para cubrir las necesidades que se plantean desde la Ribera. Antes lo criticaron, antes lo cuestionaron, antes lo rechazaron, ahora lo aceptan. Pues bueno, una vez que han reconocido sus errores, lo que tienen que hacer es seguir adelante con el Canal de Navarra y que sea un proyecto que sea viable y que sea una realidad. Último coletazo del verano ya, las últimas fiestas que vamos a poder disfrutar antes del curso político. ¿Cómo se prepara este curso político? Bueno, de fiestas todavía queda el 8 de septiembre. Inmaculada es una fecha también muy emblemática, tanto más que el 15 de agosto con la Virgen. Y luego, por supuesto, en la Ribera queda todavía San Miguel a finales de septiembre, fundamentalmente Corella y Cortes, y por lo tanto todavía nos queda festividades y nos queda celebraciones. ¿Cómo se prepara el curso político? Pues realmente complicado porque realmente hay un gobierno de Navarra que realmente no está cubriendo las necesidades, en este caso concreto y me voy a ceñir a la Ribera, no está cubriendo esas necesidades. Hay proyectos emblemáticos de presente y futuro, como estábamos comentando, el Canal de Navarra o el tren de alta velocidad, otro tipo de condiciones, sobre todo para que la gente de la Ribera no estemos discriminados con relación a los de Pamplona. Independientemente de uno donde viva, ya sea el medio rural, ya sea el medio urbano, tenemos que tener los mismos servicios. Y este gobierno, el gobierno cuatripartito, el gobierno de la señora Marcos, parece que no lo entiende. Me parece muy bien que sea nacionalista, que sea independentista, pero tiene también que reconocer que hay otra vida, además del nacionalismo y del independentismo, que somos personas que también tenemos, y somos navarros, que también tenemos derecho a tener los mismos servicios que los que tienen los de Pamplona. Bueno, pues con todos estos proyectos para el nuevo, que no es poco, la verdad, UPN tiene una labor difícil durante estos 2 años que quedan de legislatura, complicada, la verdad que sí, pero vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿no?, todos estos temas tan importantes para la Ribera. Sí, sobre todo una vez que, no voy a decir que hemos atravesado la crisis económica, ¿no?, porque yo creo que realmente todavía hay gente que lo está pasando mal, en muchos casos muy mal, y sobre todo que nos tenemos que dar cuenta de la realidad que se vive en la Comunidad Foral de Navarra, que no en toda la comunidad es igual. La Ribera está padeciendo de manera especial diferentes situaciones que tienen que ser abordadas, que en este momento no son abordadas por el Gobierno de Navarra, todo el tema de la inmigración, de la integración, de la educación, de proyectos de futuro, y sobre todo teniendo en cuenta que merece la pena que la Ribera sea atendida como se merece. Pues bueno, vamos a estar pendiente, como decimos, de todos estos acontecimientos y que disfrute muchísimo del día. Igualmente. Y aquí en Cadreita tenemos para todos los gustos. Si queremos comer, comemos, y si queremos vestirnos de una manera elegante, única y original, pues tenemos aquí a Romero Mayor, que prepara unos delantales preciosos y bueno, y elementos muy bonitos, muy bonitos. La vamos a preguntar qué tal su trabajo, cómo va. Hola, buenos días. Aquí en Cadreita, muy a gusto, disfrutando del día. Hay muchos actos a los que acudir. También tenemos para probar y degustar los vinos de la zona y el tomate de Cadreita. Muy bien, muy a gusto, dime. Como comerciante de la artesanía, ¿no? Porque así podemos definirte un poco. ¿Cómo veis estas iniciativas, ¿no? De parte de los ayuntamientos, que os den la oportunidad de poder traer vuestros productos a la calle? Pues yo muy a gusto, es el tercer año que vengo ya y la verdad que muy a gusto, y así nos damos a conocer un poquito para sacar nuestro trabajo adelante. Es muy importante el trabajo artesanal, valorarlo y mostrarlo. Eso es, así es. ¿Que lo que ofrecéis no se encuentra en las tiendas? No, sobre todo las cosas que yo preparo, esto no lo hace nadie. Son delantales, capazos, bolsitas de pan, y son cosas como muy personalizadas y detallitos como caprichos, vaya. Uh-huh. Caprichitos, porque la verdad es que estoy viendo unos delantales de unas calaveras con flores que ya estoy pensando en quién poder regalárselo, pero hay de todos los gustos. Sí, tengo pues frutas, verduras, pues también los hago un poco personalizados. Si, por ejemplo, a un amigo le gusta la fotografía, pues yo me busco la vida para buscar la tela de cámaras de fotos y ese delantal que le hago. ¿Y para conseguir las telas y los hilos es muy difícil o te apañas bien? Pues mira, me vuelvo loca porque suelo viajar y los lugares donde visito, pues todas las telas que me llaman la atención, pues invierto mucho mi dinero y mi tiempo, la verdad. Claro. ¿Las últimas telas que has traído cuáles son? ¿De dónde vienen? Pues de Barcelona, aquellas sandías que tengo allá, que están combinadas con verde pistacho, y la verdad que es un color refrescante y llamativo. Uh-huh. Oye, así apetece cocinar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero da pena mancharlos. Pero no hay ningún problema, porque son todo algodones americanos 100% que se meten en la lavadora y se quedan perfectos. Si tú no lo escurres, un poquito de plancha y ya está. Oye, estupendo. Pues animamos a todo el mundo que venga a Cadreita, ¿no? Sí, que vengan a Cadreita. Y que sigan comprando producto artesano. Eso es, el producto artesano, que es muy importante. Pues muchas gracias, Romero. Felices ventas. Muchas gracias. Gracias a ti. Y seguimos con más personalidades y estamos ahora con la alcaldesa de Milagro, que se ha acercado hasta aquí, hasta Cadreita, como no puede ser, y secretaria general de UPN, que se ha acercado hasta aquí, hasta Cadreita, como no puede ser de otra manera, a vivir el Día del Tomate junto con la Corporación Municipal. Y bueno, ¿cómo va el día? Bueno, pues muy bien. La verdad es que siempre nos gusta acompañar a nuestros vecinos. Somos el pueblo que lindamos con ellos y bueno, pues siempre encantada, y es un honor que nos inviten como año a año. Veíamos al principio del pregón, justamente antes, pues ese minuto de silencio por las víctimas en Cataluña de ese atentado terrorista tan atroz y terrible. Leíamos en la prensa que el gobierno de Navarra está ya mirando y observando las nuevas medidas de protección, y la manifestación de ayer de Barcelona. ¿Qué le pareció? Hombre, pues la verdad es que yo iba con mucha ilusión, pensando que lo que me iba a encontrar era unidad, porque no puede ser de otra manera. Tenemos que estar unidos y tenemos que ser firmes ante el terrorismo, y lo que nos encontramos es que esta gente independentista no tiene otra misión que una obsesión. Yo diría que es una obsesión sus objetivos. Creo que no procedía, creo que los gritos contra el rey y los gritos contra los políticos no procedían, y lo que procedía era estar a favor de las víctimas, mostrar nuestra solidaridad y sobre todo decir que basta ya, o sea, que no tenemos miedo y que no nos tenemos que amedrentar por el terrorismo. Y creo que fue un acto que nos vinimos un poco desmoralizados por ver este tipo de acciones. La verdad es que en la Ribera tenemos una gran población magrebí, muchos pueblos ya tienen casi un 40% de su población es magrebí, y existe un pequeño resquemor o un pequeño miedo acerca de si las instituciones están teniendo un verdadero control sobre las mezquitas, ¿no? ¿En Milagro cómo gestionan este tema? Bueno, en Milagro yo creo que no hay ningún tipo de problema. Nosotros tenemos contacto directo y muy a menudo, además, con los inmigrantes que allá se están asentando, con la gente que viene a vivir a Milagro, y hacemos seguimiento, como no puede ser de otra manera, ¿eh? Nos informamos de cada persona que llega a Milagro. Pues claro, cada uno tiene sus medios para hacerlo, ¿no? Pero nosotros, yo sí que doy tranquilidad con lo que respecta a mi pueblo, de que cada uno que se empadrona en Milagro, hacemos seguimiento a ver de dónde viene esa persona y con qué fines se asienta ya en Milagro. Tenemos muchos retos sociales a estos 2 años de legislatura que quedan. Hablábamos con Alberto Catalán sobre todos los proyectos de UPN. La secretaria general, ¿cómo lo ve? Hombre, pues veo que hay un trabajo importante, veo que es un proyecto muy ilusionante y que tenemos que dar la vuelta porque Navarra necesita un gobierno como el gobierno de UPN, un gobierno que no se centre únicamente en los proyectos nacionalistas e identitarios, que es lo que está haciendo este gobierno de Uxue Barcos. Sus prioridades es poner la ikurriña en los ayuntamientos y que la gente aprenda, quiera o no quiera euskera. Y eso no es, eso no es. Hay muchas cosas que la ciudadanía nos están demandando, como puede ser empleo, puede ser progreso, puede ser el I+D, y este gobierno no lo está teniendo en cuenta. Entonces, bueno, pues dentro de 2 años, con trabajo y esfuerzo, la ciudadanía yo creo que va a saber qué le conviene a esta tierra, que es que vaya a favor del progreso y cómo no puede ser de otra manera. Pues ya la última pregunta, ¿cómo le gusta el tomate? Bueno, pues el tomate a mí me gusta de todas maneras. Yo cuando estaban haciendo el pregón les estaba comentando que si todos hubieran comido, como he comido yo este verano, ensaladas de tomate, creo que no tendrían ningún problema de venta en el tomate. He comido muchísimas ensaladas. Yo diría que mi primer plato de comida y de cena ha sido ese, ensalada de tomate. Pues muchísimas gracias, alcaldesa de Milagro, que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros y deseamos a todos de Cadreita que pasen un gran día. Y ahora vamos a, después de escucharle el tomate y de poder comer bien, pues nos vamos a coger una copica para poder beber bien. Con 4 euros tenemos un ticket con 3 degustaciones y una copa con el logotipo del tomate de Cadreita. Y aquí tenemos a más personas que están colaborando. ¿De dónde sois? ¿Del pueblo? De Cadreita, sí. ¿Y qué sois? ¿De alguna asociación? ¿Del ayuntamiento? No. De la Asociación de Jubilados de Cadreita. Y todos, como vemos aquí, colaborando hombro con hombro. Sí, sí. Aquí a colaborar, a todo que se salga y más. Como decimos, va bien la venta, hemos visto que estáis vendiendo muchos tickets, aquí ya empieza a haber cola, la gente ya quiere coger su copica porque hace calor y necesitamos beber, ¿no? Exactamente, hay que beber, si no, eso es bueno. ¿Cuál es el secreto del tomate de Cadreita? A ver. El secreto, yo no soy de campo, pero el secreto es que tiene mucha vitamina y es bueno para comer y... Vean que tiene mucha carne. Exactamente, también, claro. Es que el dulzor hace que sea muy rico, ¿no? Sí, sí, tiene un gusto de lo bueno que hay. Exactamente. Para conservar y también para comer en ensalada. Bueno, exactamente, sí, sí. Qué bien, y aquí tenemos otra señora también de la Asociación de Jubilados, ¿sí? ¿Cómo va esta mañana? Muy bien, hemos vendido muchas copas ya, pero queremos vender todavía más. ¿Tenemos preparadas cuántas aproximadamente? 300 o más, ¿no? 360. 280 había preparadas. Ah, 280 copas preparadas. Pero aquellas están sin preparar todavía, para por si acaso. Eso, 280 copas que se pueden colgar con el logotipo de Cadreita, que es precioso, y la copa te la puedes llevar a casa y estupendamente, y por 4 euros puedes comer 3 pinchos y beber, 3 vinos, perdón, sí, 3 vinos, eso es, y degustar todo lo que los productores están poniendo. Los que han puesto en el stand, sí. ¿Cómo esperamos este día? Pues parece que una o dos. No. Aquí están vendiendo ya los tickets. ¿Y cómo esperamos el día? Estábamos diciendo. Bueno, muy bueno. ¿Os gusta el día del tomate? Hombre, a nosotros gozamos poco del tomate porque todas las fiestas nos toca vender las copas. Pero bueno, luego les guardan, ¿no? Lo mejor. Luego viene lo que gastamos aquí la mañana, lo matamos por la tarde. Por la tarde ya nos vamos a comer y se pasa muy bien. Después el concierto, un chupito, lo que nos tomamos ahora lo daremos a la tarde. Qué bien. Pero muy bien. Pues enhorabuena por este día y por vuestra participación. Que vaya muy bien. Gracias. Día del tomate especial en Cadreita y bueno, y personalidades que se han acercado pues para disfrutarlo porque estamos muy cerca unos de otros y qué mejor que venir. Aquí tenemos a la alcaldesa de Villafranca, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muy bien. ¿A gusto? Muy a gusto, la verdad que sí. Villafranca, Cadreita, todo se queda más o menos en la misma zona. Sí, efectivamente. Además el tomate es de todos también. Sí. Es un producto de esta tierra. Así es. Sí. Tiene algo específico y único, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que no se encuentra por el norte. No, y además es inigualable, yo creo. Estábamos hablando con los productores y nos decían la semilla especial que habían creado, ¿no? Y el esfuerzo de toda una localidad para tener un producto único. Sí, y además para exponerlo, para motivar a todos los agricultores, a mí me parece que es uno de los eventos más importantes de la zona. Un evento importante que aúna pues mucho trabajo y todas las demás localidades también están inmersas en un montón de actividades. ¿Qué tal va la cosa por Villafranca? Muy bien. ¿Qué me va a decir su alcalde? sorpresa. No, claro, yo qué voy a decir. No, pero la verdad es que veo que las industrias se van consolidando, veo que están apostando por nuestra tierra, que ven que el producto que tienen en la puerta de casa es buenísimo y es de alta calidad, y eso al final para nosotros es una garantía de futuro, ¿no? La Ribera siempre ha vivido muy, muy de cerca la industria agroalimentaria, se basa fundamentalmente en eso, y realmente las ayudas institucionales están llegando. ¿Se está haciendo un esfuerzo o qué está pasando ahí? A ver, se está haciendo un esfuerzo, pero yo creo que todavía el camino es largo. Yo creo que todavía hay que hacer más esfuerzos, sobre todo para tener personal cualificado, que es lo que ellas demandan, ¿no? Entonces sería muy importante que toda la juventud que tenemos, motivarla un poco a formarse en este tipo de industrias, porque son necesarios y porque también quedaría todo en casa, y eso sería muy importante. Y el agua, ¿no? Me imagino que también hace falta, ¿no? El agua nos hace mucha falta. Llevamos muchos días que va a llover y no llueve. Y sí, el agua al final siempre es un bien muy preciado y es necesario para esta zona, es fundamental. Esperemos que ese agua llegue, ¿no? Esperemos, es necesaria, ¿eh? Ya llega un momento que la demanda es importante, que la demanda hace que haya productividad, que la industria se fomente, que todos al final se genere una economía circular, que es importante. Entonces sí, es necesaria. ¿Crees que el gobierno de Navarra es sensible a esta necesidad o no está mostrando mucho interés? A ver, depende de dónde lo escuches. O sea, yo creo que cierto interés hay, lo que pasa que veo que se está ralentizando demasiado. Creo que es necesario, creo que ellos tienen claro por qué es necesario, porque la demanda está clara por parte de la población, de la industria. Ahora, la ejecución de las obras es lo que necesitamos, sobre todo el que nos financien, ¿no? Porque al final las entidades estamos como estamos y necesitamos dinero para poder ejercerlas. Pues a disfrutar mucho de este Día del Tomate y a seguir pasándolo también. Vale, muchas gracias. Y seguimos con más personas que se han acercado hasta el Día del Tomate, pues para traer sus productos, y nos vamos directamente con unos maestros del queso, podemos decir, desde Arbizu, Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana? Pues muy bien, ahora hay que decirlo. Coméntanos dónde está Arbizu para todos nuestros oyentes, para que sepan exactamente dónde está vuestra producción. Bueno, pues estamos dentro de la Sacana, justo en la mitad, en el pueblo que se llama Arbizu, y tenemos allá ya toda nuestra explotación y todo, y nos dedicamos pues a esto, a la fabricación del queso. ¿Queso de oveja? Queso de oveja puro. Hemos estado probando varias variedades. ¿Y cuál es el que más gusta? Bueno, normalmente se vende de los dos. La ahumado igual un poquito menos, pero normalmente se vende bien de los dos. La Sacana, que está muy de moda últimamente, se habla mucho, ¿no?, de la situación de la Sacana, la situación de la Ribera. Parece ser que somos las dos regiones más desfavorecidas dentro de Navarra. ¿Cómo os sentís vosotros allí? Bueno, pues como todos los ganaderos, pues muy, muy flojos, ¿no?, diciéndolo, hablando un poco así. Se nota la crisis. Bueno, estamos aquí escuchando que se acopla el micro de aquí del cocinero que tenemos aquí al lado. ¿La crisis se ha notado también en la Sacana? Mucho, mucho, mucho, mucho se ha notado. Y en la ganadería más todavía. La ganadería más. ¿Y las ayudas y el apoyo institucional ha llegado allí? Bueno, llega, pero como todos los años. O sea, llega, pero igual algo tarde. Uh-huh. Dentro de la sequía que le estamos pasando, pues sufriendo. Bueno, hoy Día del Tomate aquí en Cadreita, habéis venido porque, bueno, la verdad es que es una fiesta importante. Bueno, sí, ya llevamos ya 5 o 6 años que venimos y nos gusta venir. ¿Es de las ventas? ¿Qué tal van? Bueno, algo parado todavía, pero bueno, esperemos que hasta el mediodía se vaya moviendo. Pues muchísimas gracias por venir hasta Cadreita, que tengáis una buena jornada y que el viaje de vuelta sea agradable. Venga, gracias a vosotros. Autoridades, ahora aquí de la localidad de Cadreita estamos con Cristina, de Raquel, ves, ya me he liado, Raquel, portavoz del Partido Socialista aquí en el Ayuntamiento de Cadreita. Un día importante para la localidad. Un día muy importante, es un día de fiesta para Cadreita, ¿no? O sea, tenemos empresas que trabajan con el tomate y para nosotros es un día especial. Un día de fiesta. Un día especial en el que todas las fuerzas políticas os unís en un bien común, ¿no? Así es lo que intentamos, unirnos para disfrutar todos juntos, ¿no? Olvidando las rencillas políticas y todo lo demás, sí. ¿Cómo va el Ayuntamiento de Cadreita en ese sentido? Bueno, sin comentario. Habrá de todo, ¿no? Hay de todo, sí. Hay momentos bien y hay otros que no tan bien, pero bueno, oye, ahí vamos. Trabajando por Cadreita, que es lo que queremos, trabajar por nuestro pueblo y que todo vaya bien y sacar a Cadreita adelante, es lo único que, es por lo que estamos ahí. Es una fiesta que está subvencionada por varias entidades, el consorcio EDER también es una de ellas. ¿Qué supone para una localidad como Cadreita, pequeña, el que recibir esta clase de apoyos? Bueno, pues es que Cadreita es muy pequeña y como bien dices, no tenemos muchos recursos, entonces viene muy bien que tanto EDER como otras empresas pues colaboren con el Día del Tomate y hagan posible esta fiesta, ¿no? Y no solamente las empresas, sino también el pueblo entero. He visto desde asociaciones hasta trabajadores del ayuntamiento, todos aunando a una esfuerzos para que este día sea único. Todo Cadreita se involucra en este día para que todo salga genial. Y es lo que se agradece, ¿no? Agradecer a todas las asociaciones y todos, los ciclistas, pelota, todos, para que funcione este día. Sin ellos no sería posible. Qué importante es eso para un ayuntamiento, que el pueblo se vuelque así, ¿no? Hombre, muchísimo, muchísimo. Al final todos somos Cadreita y ellos también tienen que estar ahí, ¿no? Pues nada, te iba a preguntar cómo te gusta más el tomate, ¿en ensalada, en salsa? A mí me gusta el tomate en todo, o sea que no te puedo decir una cosa en especial. Es un producto que es muy bueno, a mí me gusta mucho y no sabría decirte ninguna en especial. Pues vamos a disfrutar de todas las degustaciones que hay por aquí, por los stand, de un buen vino y que tengáis un día estupendo y que la décima edición pues sea igual o mejor. Así es, muchísimas gracias. Y aquí estamos con Amaya de Viajeando, lo voy a decir bien, que están organizando, bueno, están aquí en el Tomate de Cadreita en un stand, pues promocionando muchos de sus viajes que organizan desde Villafranca. Nos estaba comentando que están organizando un viaje muy importante al Camino de Santiago. Coméntanos, Amaya. Pues a ver, estamos haciendo un viaje al camino. Llevo como 6 pueblos: Cadreita, Villafranca, Marcilla, Peralta, Tafalla, Pamplona, bueno, y alguno que me dejo por ahí olvidado. Y la idea es hacer una salida al mes. Hacemos un domingo al mes y ya cuando lleguemos a Burgos es cuando ya se comienza a fin de semana. Ahora llevamos 8 etapas y la verdad que está teniendo mucha aceptación, estoy contenta. ¿Qué supone el Camino de Santiago? Tú supongo que ya lo habrás hecho. Sí. Pues la verdad que yo cuando comencé a hacerlo me apunté a la primera etapa como en plan porque lo hice en Arguedas. Y te va enganchando, te da el ver los pueblos, el disfrutar de las comidas de todos los sitios, y luego mucha paz, no sé, te encuentras contigo misma. Es claro, una experiencia muy buena. El Camino de Santiago lo hacéis andando. Exactamente, sí. ¿Todo el recorrido andando? Andando. Lo que pasa, lo bueno que tiene esto, que te lleva el autobús, te lleva las maletas, o sea, vas sin peso. Y lo que hacemos es una comida al final, todos juntos. La gente está muy contenta, la verdad. Aparte de este plan del Camino de Santiago, ¿qué otras cosas hacéis desde Viajeando? En Viajeando tenemos todo tipo de viajes. Viajes, entradas de conciertos, de motos, de coches, o sea, todo. Toros, musicales y luego viajes de grandes viajes o viajes cortos de fin de semana. ¿Y los riberos nada, viajamos mucho o nos quedamos mucho en casa? La verdad que cada vez se están animando más, ¿eh? Uh-huh. Muy bien. Con buenas ofertas, me imagino, entonces se puede viajar más. Yo he nacido ya con el internet, o sea, porque llevamos solamente 2 años y sí que me comparo con ellos y vamos bien. Bueno, eso es muy bueno. Desde Villafranca, como decimos, Viajeando, para todas las personas que quieran contratar los servicios, ¿hacia dónde tienen que dirigirse? Estamos en Villafranca, la entrada, la primera calle a mano derecha, o pues bien por Facebook, correo electrónico, o sea, de cualquier manera, WhatsApp, está ahora muy, muy de moda. Y pues recordemos el nombre, Viajeando. Viajeando, Villafranca. Villafranca, pues muchísimas gracias. A vosotros. Un día del tomate espectacular aquí en Cadreita. María, concejal de festejos del ayuntamiento, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, pasados por agua, pero la verdad que muy bien. Muy a gusto, el ambiente, vamos, impresionante. Sí, la verdad es que durante la mañana ha estado como todos los años repleto de gente del pueblo, gente de fuera, sobre todo de La Rioja y País Vasco, que cada año su llegada es más numerosa. Y la verdad que la mañana ha estado amenizada, ha habido cosas nuevas, como cada año, los paseos en Seaway, el peso tomate, de nuevo éxito, y repetimos ganador, como has anunciado ya antes. Los stands también han estado muy bien, se ha tomado la iniciativa de fomentar un poco más la alimentación, para que la gente del pueblo pueda degustar los productos artesanos, sobre todo del Reino Gourmet, Reino de Navarra. Y pues muy bien, hasta la comida, que es cuando ha empezado a llover. No lo teníamos previsto porque a priori parecía que iba a empezar más tarde, que apenas daba lluvia durante la comida, y bueno, se ha truncado un poco, pero la fiesta que no pare. Para la fiesta solo hacen falta ganas, y gracias al restaurante Marisol y al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Cadreita, que hemos echado el resto y hemos conseguido que la gente, dentro de las circunstancias, haya podido comer y haber pasado la comida de la mejor manera posible. Un 10 para el pueblo, porque pese a la lluvia se han comportado de una manera ejemplar. Sí, y para muestra un botón, sí, que aun con la lluvia tenemos la plaza medio llena, aguantando el pie de cañón con la orquesta, así que no nos podemos quejar. Muchas gracias a todos los cadreitanos. Novena edición del tomate, la décima se prepara ya, ya empezamos ya con todos los preparativos, me imagino. Bueno, sí, vamos a darnos como un mes de relax, pero seguro que dentro de un mes nos van surgiendo nuevas ideas, vamos pensando en cómo plantear esa décima edición, que seguro habrá que hacer algo especial, porque cada año la fiesta suma y va a más, así que por nuestra parte haremos lo mismo. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí acompañándoos, y bueno, y esperamos que el año que viene, pues yo creo que mejor va a ser un poco difícil, ¿no? Bueno, solo que no llueva, es lo único, pero por lo demás, lo que dices, muchas gracias a vosotros por venir y por hacer de speaker también como lo haces. Gracias. Y me he acercado al stand, que, bueno, uno de los que más me gustan, porque aquí están cocinando en directo, el cocinero José Luis Aranguren, y desde Pamplona va a trabajar con nuestro producto, con un producto Ribero. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, ¿qué tal? La verdad es que contentos de ver cómo trabaja un pamplónica, pues con el producto de la Ribera. Sí, no, la verdad que es que el género da mucho juego, porque tenemos un tomate, su punto de maduración correcto, y bueno, pues la pena que ahora no lo pueden ver, pero estamos haciendo una compota de tomate con una gelatina de sangría, tenemos un vasito de gazpacho, tenemos, que se los acaban de comer, unas hamburguesas con solo la carne de tomate salteada y gelatinizado. Vamos a preparar una ensalada de tomate que vamos a aderezar con yogur de oveja de postre Sulzama, y bueno, al final, pues tanto dulces como salados, da un juego terrible. La verdad es que este tomate de Cadreita, hablábamos con los productores, nos explicaban la semilla especial que tiene mucha carne y poco ácido, y eso para un cocinero es un lujazo. Sí, porque además me ha sorprendido gratamente que digo, joder, con el calor que hace y tal, o sea, estaban los tomates como la merluza cuando viene moviéndose. Tomate terso, duro, no ha soltado nada de agua, sobre todo carne, y además de eso es que es muy sabroso. Y a poco que lo potencies con cualquier cosa de las que hemos comentado, gana muchísimo. El gran misterio que siempre todos los consumidores tenemos: el tomate es una verdura, es una fruta, es una hortaliza, ¿qué es? Joder, Navarra, un privilegio es tener un producto de esta calidad. Brea, yo recuerdo de crío de cogerlo de la mata y pegarle un mordisco. Claro, eso en muchas tiendas no lo puedes hacer habitualmente, pero con el producto este es impresionante, te lo puedes comer como si fuese una manzana. José Luis Aranguren, un cocinero con mucha experiencia en el mundo culinario, con grandes maestros que le han hecho pues un nombre y que le han ayudado a poder llegar hasta donde está. Y bueno, ¿cuáles son los proyectos? Porque vemos esa www.aprendeacocinar.es, al cual estamos un poco adictos y enganchados. Hombre, yo vivo generalmente, salvo cositas de estas puntuales, yo me dedico a impartir formación Pamplona, en todo lo que es Navarra. Y bueno, pues desde aprendeacocinar.es lo único que tengo es una página en la que cada vez que hago una receta en un curso subo la foto, y luego pues también tema de catering, eventos, cositas relacionadas con la gastronomía. ¿Y estás innovando últimamente en algún nuevo producto o en algún nuevo plato? No, pero si al final innovar, mira, cuando me dijeron que tenía que venir a Cadreita, iba paseando por una tienda que hay en la calle San Nicolás de Pamplona de Tés, creo que se llama T-Shop o algo así, y tenían fuera una infusión de sangría. Entonces dices, joder, ves la infusión de sangría y dices, a ver, quiero hacer una gelatina, bueno, pues con según qué producto, según qué gelatina, sería un poquito una gelatina un poquito más especial que la que podamos comprar en un supermercado. Pero bueno, al final lo que hemos hecho ha sido un canelón con tomate y dices, bueno, innovar, sí, va, pero innova todo el mundo. Cuando coges, mezclas, tal, unos más, otros menos, pero cualquier ama de casa o cualquier particular también innova. En el momento que haces algo que no es lo habitual, ya estás innovando a otro nivel, pero bueno, es positivo. Pues vamos a probar todos estos platos y bueno, y vamos a seguir disfrutando del Día del Tomate. Que vaya todo muy bien y nos estaremos pendientes de ese www.aprendeacocinar.es. Muchas gracias. En este Día del Tomate de Cadreita ha habido un momento muy especial, justamente antes del pegón. Se ha hecho un homenaje a una de las personas que más ha colaborado con este día y que, bueno, según dicen y según decía ella también, era la que había inventado este día y al cual la localidad pues le debe pues un precioso día como el Día del Tomate. Y aquí tenemos a su familia, a sus hijas, a su yerno y a sus amigos de aquí del pueblo. Y queremos conocer un poquito más a Jaque Villar, que hace, bueno, 3 meses nos dejó, pero que su memoria está claro que sigue muy viva aquí en el pueblo, ¿no es así? Sí. Tú eres su hija, ¿te llamas? Mari José. Mari José. Y coméntanos, tu madre, ¿cómo se le ocurrió esta idea? Era así mi madre. No se puede explicar cómo se le ocurrió esta idea, porque a mi madre le gustaba mucho el pueblo, miraba mucho por el pueblo, ha estado toda la vida en un bar. Le gustaba mucho lo que es la fiesta, la gente joven. Y como en milagro había la cereza, pues mi madre, pues Cadreita no va a ser menos y aquí va a ser el tomate. O sea, que era camarera en un bar. Sí, en un bar de la familia. O sea, que conocía perfectamente los gustos de la localidad. Exactamente. Sabía lo que gustaba y cómo funcionaba la industria aquí, ¿no? Sí, exactamente. Así que, ¿qué fue? ¿Cómo se dirigió al ayuntamiento? ¿Qué hizo? Pues estuvo con unos concejales tomando un café que estaban en el bar y pues haciendo el tonto que si, como no hacemos el día del tomate, pues yo haría esto y haría lo otro, pues y al final salió. Y ya, hasta ahora ya 9 años haciendo esta fiesta, ¿no? Sí, 9 años ya. Ha tenido buena suerte mi madre fundando este día. Y durante estos 9 años tu madre lo habrá disfrutado muchísimo, ¿no? No ha podido mucho porque se tenía que quedar con mi abuela que tenía Alzheimer, pero sí, de una manera o de otra sí la disfruta. Pues la verdad que una mujer luchadora, una mujer emprendedora y que hasta el final pues lo ha dado todo por su localidad, por su familia, sí. Y la verdad es que merecía este homenaje, ¿no? Sí, se lo merecía. Se lo merecía más viva, pero no ha podido ser porque el año que viene María le dijo que le iba a hacer pregonera, pero a los 10 años, pero no ha podido ser. La fortuna no ha querido que sea así. Pero vaya, se agradece un montón también que se le reconozca, por lo menos, es lo que nos llevamos. A ella le habría encantado, porque era así, le gustaba ser la protagonista de todo, sí. Pues eso, nos quedamos con ese recuerdo tan positivo de Jaque Villar, que en este día pues se le ha hecho este especial homenaje, y aunque sea pregonera póstuma, pues la verdad es que nos ha encantado conocer su historia y conocer pues el fruto, ¿no?, de su trabajo, que son sus hijas y toda su familia. Sí. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. A pasar un buen día. Gracias. Gente joven aquí de Cadreita acercándose a los diferentes stands que se han colocado en esta carretera para poder disfrutar de todos los artículos que dan diferentes comercios. Y, cómo no, con una copa de vino que los veo aquí, pues que todavía está muy llena, ¿no? Bueno, acabamos de salir, pero vale. Que el día es muy largo, así que ya irá bajando y subiendo, sí. Oye, el tomate, qué importante, ¿no?, para la localidad. Bueno, sí, pues es un artículo bastante importante y de calidad, además, en Cadreita, de mucha calidad y que yo creo que resalta sobre muchos otros tomates, porque no decir, ya que somos de Cadreita, resalta y de gran importancia. Hombre, sí, sí, muy bueno. Como el tomate de Cadreita no hay ninguno. Vosotros que sois muy jóvenes y que estáis aquí disfrutando de este día, me imagino que alguna parte de vuestra familia está vinculada, ¿no?, al tomate y a la agricultura, ¿o no? Sí, sí. Hombre, todos los hombrecicos tienen, mi abuelo tiene su huerto con sus tomates y estamos deseando que llegue el verano para comer ya la ensalada de tomate con su cebolla, su... ¿Y vuestra vida profesional ha ido encaminada hacia el comercio agroalimentario o os habéis dedicado a una cosa completamente diferente? Totalmente diferente. Sí, sí. Yo vivo en Londres, así que el tomate... ¡Guau, qué guay! Un poco lejos me pilla, pero bueno, igual hacemos negocio por allí de tomates. Y les vendría estupendamente. Sí, sí, sí, la verdad. Y por eso, ¿y tú? Yo, electricista, como no se me rompa la batidora para hacer el salmorejo, difícil con el tomate. Oye, viviendo en una localidad pequeña de 2.000 habitantes, ¿habéis podido desarrollaros en el colegio, luego en el instituto y podéis haber proyectado, ¿no?, una vida profesional? Tú en Londres, tú sigues en Pamplona. ¿Y cómo os habéis sentido siendo de una localidad tan pequeña? Pues, no sé, yo por ejemplo, siento Cadreita siempre muy cerca, siempre en cuanto puedo vengo, cualquiera que me conoce sabe, en cuanto puedo me escapo por aquí, entonces, siempre orgullosos de dónde somos y de dónde venimos, eso no hay que perderlo. Hombre, es una localidad para mí que hace muchos días en el verano y el resto del año también, porque tienes también el Belén de Navidad y demás, pero en verano sobre todo que consigue reunir a toda la gente del pueblo, de fuera o de pueblo, en diferentes actos como hoy, por ejemplo, el Día del Tomate, pues todo el mundo que sea de Cadreita, a Cadreita, entonces no aparenta a los 2.000 habitantes que tiene, sino muchos más, la verdad. Hay mucho ambiente, sí. Bueno, pues enhorabuena por ser de aquí, por tener tan buen tomate y a seguir disfrutando del día. Muchas bueno, gracias, a pasarlo muy viva bien. ¡Viva Radio Tudela! Seguimos con más miembros de la Corporación Municipal, Laura Salvatierra, de la Concejalía de Cultura, en este Día del Tomate, que bueno, que está siendo todo un éxito. La verdad que sí, que nos está acompañando el tiempo, porque hace calor, pero tampoco hace demasiada como otros años, y la verdad que sí, que está siendo un éxito. ¿Cuál es tu participación, la concejalía, tu concejalía en este evento? Pues en realidad en este evento participamos todos los concejales por igual, da igual la cartera que lleves, que aquí todo el mundo participa, todos los concejales que estamos en el mando nos hemos levantado a las 6:30 a organizar un poco el tema de stands y todo eso, y estamos todos al pie de cañón durante todo el día. La verdad es que los comerciantes que se han acercado están muy contentos con la distribución de los stands, la carretera, ya el año pasado fue la innovación y parece que funciona, ¿no? Sí, la verdad que sí, que tenemos aquí como la zona un poco más despejada para que dé más paso a la gente pueda ver todo más tranquilamente, y la verdad que sí, que este año están contentos, nos hemos organizado muy bien, que también eso conlleva trabajo los días de antes, organizarlos bien, que estén mezclados alimentación con un poco también artesanal, para que la gente pueda ver todo bien. La verdad que conlleva trabajo, pero ha quedado muy bien organizado este año. ¿Te gusta mucho el tomate, supongo? Sí, me gusta, sí. A ver, mucho tampoco, pero sí. Por las ensaladicas, sobre todo, sí que me gusta, sí. ¿Y qué esperamos de esta jornada, de esta novena edición del Tomate de Cadreita? Pues bueno, pues que cada año vaya siendo un poquito para más, que venga gente de toda Navarra. Y nada, que siga tal y como está, porque la verdad que es un día muy bonito para todos los cadreitanos, que sale todo el mundo a la calle a disfrutar de todas las actividades, todos los concursos y todo lo que preparamos. Y que siga así, que siga así. Ya empieza prontito el curso escolar, con todos los planes, con todos los proyectos, desde la Concejalía de Cultura. Bueno, pues este año supongo que, como el año pasado, un montón de actividades preparadas, ¿no?, para el pueblo. Sí, pues sí. Enseguida ya tenemos la Semana Cultural, que ya estamos ya pasándose el Día del Tomate, ya empezamos a tope con la Semana Cultural. Y la verdad que sí, que tenemos bastantes proyectos en mente para este invierno. Bueno, estaremos pendientes desde Radio Tudela de todo lo que haga el Ayuntamiento de Cadreita. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Conserva Ría, protagonista también en el Día del Tomate de Cadreita, con ese patrocinio de ese peso tomate, de esos 400 euros que van a ir destinados a que tire el tomate más lejos. ¿Qué supone para una cooperativa como Ría estar en una localidad con tan buen producto? Bueno, en primer lugar, no es una cooperativa, es una empresa privada. Hombre, pues esto supone una promoción de este producto, ¿no? De este tomate tan maravilloso que tenemos aquí. Pasamos un buen día, la gente conoce el producto. Esperemos que todo el mundo se lo pase bien y poco a poco pues iremos esperando que esto cada día vaya pues un poquitín a más, ¿no? Corrigiendo, que es una empresa privada, ¿cómo son de aquí? ¿Son originarios de aquí? Somos de aquí, somos de aquí. Es una empresa familiar. Sí. ¿Una empresa familiar que empezó cómo? Pues empezó mi padre ahí en el año aproximadamente el 62, 63, digamos ya 50 y aproximadamente unos 55 años con el tema. Con las conservas y también con la agricultura. ¿Qué tipo de conservas tienen? Pues de todo tipo, desde espárrago de deo, a tomate, verduras, todo tipo de verduras, etcétera. Además tenemos una peculiaridad, que es que la mayor parte de los productos que nosotros fabricamos también nos los cultivamos nosotros mismos. Eso es lo que hace la diferencia de un buen producto, ¿no? Pues yo creo que sí, porque controlamos las variedades, controlamos todo el proceso completo, ¿no? Y eso yo creo que es positivo, vaya. ¿Son conscientes de lo que suponen para la localidad de Cadreita su empresa aquí? Hombre, buena pregunta. Somos conscientes, de luego que sí. Y esperemos que, bueno, hay otras empresas aparte de la nuestra, ¿no? Y entre todos, pues... Pero Ría es una de las más importantes dentro de la localidad y emplea a muchísimas personas del pueblo. Pues la verdad que sí. Nosotros ahí, bueno, aparte de Conserva Ría, es un grupo familiar con cuatro empresas. Hay una empresa en Extremadura, hay otra empresa en Andalucía, y hay otra empresa aquí, tres empresas agrícolas y la conservera. Entonces hay momentos durante el año que el número de trabajadores es importante, sí, es importante. ¿Y reciben apoyo gubernamental? ¿Cómo se sienten en ese aspecto? Pues... La verdad, que no nos oye nadie. Bueno, pues recibimos el apoyo que supongo que reciben otras empresas, ¿no? O sea que últimamente la cosa está un poco más complicada. Ha habido una subida de impuestos, ahora están hablando de otra reforma fiscal que posiblemente también nos va a afectar a las empresas. Esperemos que pues este gobierno que tenemos ahora se lo piense un poquitín y sea un poco consciente de las dificultades que pasamos todas las empresas, ¿no? Y que apoye un poquitín más a las empresas. El sector agroalimentario siempre ha estado pues un poquito más castigado, ¿no?, en ese aspecto. Pues sí, somos, como dijéramos, un grupo, o sea, un gremio que siempre estamos acostumbrados a las crisis, ¿no? Aunque últimamente se dice que esta crisis tan fuerte que hemos pasado, las empresas agroalimentarias lo han pasado en menor medida, pero bueno. Pero necesitamos apoyo, esa es la verdad. Pues este Día del Tomate, gracias a esta empresa familiar que cada día va más y que emplea muchísimos habitantes aquí en Cadreita, muchísimas gracias por colaborar con este día desde toda la localidad de Cadreita y por hacer tan buenos productos. Pues muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Gracias, igualmente. En este Día del Tomate, con muchas personas que colaboran aquí en la localidad con este día especial para el pueblo, pues el Club Ciclista, que hace una aportación muy importante de colaboración y organización del lanzamiento del Peso Tomate, que cada año pues se va superando cada vez más, ¿no es así? Así es. Este es el segundo año que lo preparan. El año pasado, por primera vez, hubo una afluencia bastante, bastante buena, alrededor de 100 personas. Es que realmente estamos hablando de 400 euros de premio. Sí, así es. Es bastante, es considerable. Hombre, no está mal. ¿Y solo por tirar un tomate? Así es, un tomate y 400 euros al bolsillo. ¿Y el tomate cómo tiene que ser? ¿Tiene que tener un tamaño específico o lo tienen que traer de casa o vosotros se lo facilitáis? El tomate lo facilitamos nosotros y es el típico tomate del campo que se lleva a la conservera, o sea, no es elegido especial ni nada, tomate cualquiera, vamos. Un tomate cualquiera, no muy grande. El tamaño pera normal. Ah, el tomate pera. Ah, pues eso es fácil, ¿no? ¿De lanzar o qué? Sí, prueba. ya me habéis dicho, pero no sé yo, porque el año pasado alcanzaron una distancia bastante considerable. Sí, no recuerdo exactamente, pero serían 60 o 62 metros lo que lanzaron. Era un chavalico joven, de unos 18 años aproximadamente, recuerdo perfectamente que batió todos los récords. Sí, nos dejó a todos un poco... a la altura del barro, ¿no? Sí, porque la gente estaba lanzando entre 30 y 40 metros y el otro no supero con creces todo lo que había lanzado la gente. Recuérdanos la hora del lanzamiento. Comienza a las 12 y estaremos más o menos una hora, hora y algo. Ya poquito para ir apuntándose, ¿no? Sí, media horica empezamos. Club Ciclista de Cadreita que colabora con este día. Tomates y ciclismo, dime qué tiene que ver. Ver poco, pero al final las actividades que se hacen en el pueblo, los diferentes clubes que hay, pues se apoya un poco en este día, porque si no el pueblo no da de sí con la brigada municipal para organizar todo, y así apoyando un poco en estos actos, pues se hace todo y se lleva. Porque es un acto importante para el pueblo, para la localidad, ¿no? Sí, es un día, no sé, un día diferente, pero está bien. Después de las fiestas, pues es un día importante. Un día más, encima vacas, música, ¿qué quieres? Oye, pues a pasarlo muy bien, que haya mucha suerte y que se apunten muchos. Vale, muy bien, muchas gracias. A ver, que te cuente. Pues yo quiero que me cuente esta persona que se ha acercado hasta aquí, a esta Cadreita, porque ¿de dónde vienes? Vengo de Burdeos, de Bordeaux. De Bordeaux. ¿Qué tal los vinos de esta zona? Son muy, muy bien, estupendos. ¿Sí? Mira que vienen de una región de vinos de calidad también y nos encanta el vino español también. ¿Y el tomate qué tal? El tomate también estupendo, pero a mí me gusta más el vino, ¿El vino más que el tomate? Sí. ¿Pero cómo se han enterado de esta fiesta de Cadreita? Nos hemos enterado por unos amigos que tenemos en Pamplona. Uh-huh. Y no nos han traído aquí a Cadreita. Y no se podían perder, ¿no?, este acontecimiento. Intentamos no perdernos nada, pero el de Cadreita todavía menos. ¿Les tratan bien entonces? Estupendamente. ¿Se sienten bien recibidos? Nos sentimos muy bien. Qué bien, qué bien. ¿Qué repetiremos? ¿Han probado todos los productos artesanos que hay por aquí? Todo no, porque hay demasiado, pero bueno, la mayoría sí, son estupendos. ¿Los tres vinos sí, no? Sí, sí, el Piedemonte, ese mismo el Albret y tal. Y bien, o sea, que tenemos el aprobado. Bueno, sobresaliente. Eso es muy bueno, ¿eh? Para que un francés nos dé el sobresaliente en vinos, eso está muy bien. Sí, sí, sí. Pues a disfrutar del día, muchísimas gracias por acercarse a Cadena. Bien, que pase un buen día, gracias.